En el año 2002, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Movimiento al Socialismo, Acción Democrática y COPEI, entre otros partidos de la Cuarta República, fueron financiados por el gobierno de los Estados Unidos. La intención, que participaran en un golpe de Estado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Y un paso atrás, fuera! Nos dejaron sin gas, sin gasolina, sin alimentos. Nos mintieron. Nuestra actuación no tiene ninguna intención desestabilizadora. Nos mantuvieron incomunicados. ¿Cuánto dinero hemos repartido? ¿En qué dice la gente? No hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño. Mataron inocentes. Ahora, en el año 2008, reaparecen con sus mismas consignas. Son las 5 de la mañana, toma tu bandera, toma tu consigna, vamos a marchar por lo que sea, la cita es en el distribuidor. Con sus mismos discursos. A la miseria, al hambre, al desempleo, a la inflación. Algunos con rostros nuevos, otros con sus mismas caras de sinvergüenzas. Aquí lo que hay es un miedo creado por un discurso estúpido. Ahora, en el año 2008, aspiran a gobernar alcaldías, consejos legislativos municipales y estadales, gobernaciones e incluso toda Venezuela. ...11 de abril del 2002... Casi todos los muertos recibieron los disparos en el área de la cabeza y el cuello. Desde este edificio actuaron por lo menos 3 francotiradores. El resguardo policial se triplicó, pero las armas de los círculos bolivarianos eran más potentes. Y bajaron. 11 de abril del 2008. Prohibido olvidar. Por nuestra revolución bolivariana. Por nuestra revolución continental. Firmes, militantes y alerta. Porque no volverán. Un mensaje de la Fundación Comunitaria Guásimos a través de todos sus colectivos de trabajo revolucionarios y comunicacionales. Y bajaron. Con su bandera y su conciencia bajaron. Ellos vieron que no podían controlar eso que hicieron, entregar nuevamente, salir huyendo con la gallina. El ejército y pueblo lograron reconquistar nuevamente el gobierno.